La gente de la Nación está con buen ánimo y en franca mejoría. El parte médico dado a conocer hace instantes y leído por el vocero presidencial, Alfredo Cochimarro. Bueno, buenos días a todos. Comunicado de prensa. La unidad médica presidencial comunica que el equipo del Hospital Austral, encabezado por el doctor Pedro Sacco, jefe del Departamento de Cirugía, el doctor Daniel Grassi, jefe del Departamento de Medicina Interna, y el doctor Eduardo Stittler, director médico, informan que la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra cumpliendo el primer día de postoperatorio sin complicaciones. Controles clínicos y los estudios de laboratorio realizados se encuentran dentro de los parámetros normales. La Presidenta de la Nación ha descansado normalmente durante la noche, ha comenzado a alimentarse, a caminar y se encuentra de muy buen ánimo. El próximo informe será conocido mañana. Firmado el doctor Luis Bonomo, Marcelo Ballesteros de la Unidad Médica Presidencial. Muchas gracias. Conceptos estableciendo el estado de salud de la Presidenta de la Nación, de acuerdo con el parte que elaboraron los médicos que la atienden en el Hospital Universitario Austral, en la localidad bonaerense de Pilar. Entonces, otro parte mañana sobre la salud de la Presidenta de la Nación, según se dice Luisito, se infiere que de seguir esta franca mejoría, es muy factible que la Presidenta sea dada de alta en la tarde-noche de mañana viernes.